Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Muchachitos. Why am I here? I think we have his. The rock group. You're a rock group, U2. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against U2. We're on Vertigo Hello. Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's an experimental station of a sort for. The revolution will not be televised. Just call 1-800. And U2, and U2, too. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, este tercer programa de la séptima temporada en Radio Manises. Hoy 26 de octubre de 2011 en directo, son las 8 y 7 minutos. Y bueno, un programa especial puesto que las novedades pues en torno a U2 pues esta semana han sido importantes, con esa publicación de la revista Q Magazine, de ese CD con versiones de Lactune realizado por muchos grupos. Ya se puede escuchar y ya está a la venta la revista. Aquí en España estará en 3-4 días, pero bueno, a través de internet ya se pueden escuchar y hacernos una idea de cómo son esas versiones. Hoy aquí en el programa vais a poder escuchar algún fragmento de ellas, las vamos a comentar, veremos lo que opina la red sobre ellas. Y luego pues en la entrevista que publica, también muy interesante, con todos los comentarios que hace el grupo en torno al futuro, con esas dudas que están creando con respecto a la continuidad o el futuro nuevo disco de U2. Y luego pues también la edición remasterizada, que no es remasterizada, es masterizada nuevamente por The Edge de Lactune Baby, que saldrá este martes 1 de noviembre y que bueno, pues ya también la discográfica está promocionando para vender. Sobre todo la Wear Deluxe, esa caja gigante con mogollón de material. De esto vamos a hablar esta tarde en Vértigo Radio. También del concierto que van a dar los Kaiser Chiefs este viernes en Murcia, dentro de Make It Loud. Ahora, nada más para empezar, vamos a hablar de los Kaiser Chiefs, un grupo que fue telonero de U2. Y bueno, y luego fundamentalmente pues de ese disco de versiones de Lactune Baby. Así que saludamos ya a Óscar, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Leo Catalán. Sí, hola, buenas. Buenas tardes, Carlos Miralles. Buenas tardes. Raúl Cuello. Hola. Así a voto pronto, ¿qué os ha parecido el disco de la revista Q Magazine? ¿Os ha gustado? Está bien, sí, sí. Faltan más escuchas, pero bien, bien. Pinta bien. Yo no, aún no lo he escuchado. Entonces no puedo opinar. Bueno, pues luego, ahora en el programa que vas a tener la oportunidad, nos comentas tu. Sí, bueno, lo poquito que puedas escuchar. Escuché la semana pasada la canción de. Pero solamente una. Y no he escuchado. No he podido escuchar más. Me encanta Killers. The Killers. The Killers. Con Ultraviolet. Ultraviolet. Dos cosas. Hay que tenerlo. Sí o sí. Y me gusta más el Acton Baby. Ahora, perdón, me aclaro. Me gusta más el Acton Baby después de escuchar este álbum relacionándolos. O sea, los dos son buenos, ¿eh? Ah, vale. Ha hecho vale, que me guste más buena explicación, lo que hizo dos. Ah, vale, vale. Bueno, es que mucha gente no sé qué esperaba respecto al disco. Porque obviamente superar al propio U2 haciendo el Acton Baby, pues es algo imposible. ya lo dice Covers. ¿Quién pensaba que iba a ser superior a la Acton Baby? ¿Quién ha podido pensar? Ya, pero eso? Es que hemos hecho una encuesta en Facebook y hay mucha gente que no le gusta ninguna de las versiones. Bueno, pues es que son versiones, no son los auténticos. Bueno, ahí están, por eso son versiones. Ahí está la opinión libre de cada uno de decir me gusta o no me gusta, ¿no? Claro, cada bueno, uno en Facebook, le da su punto de vista. En Facebook no existe el no me gusta, o sea que no. Ya, no, pero o sea que hemos puesto las 12 canciones. O sea que no me vale. ¿Cómo que no? Que no me vale. Hemos creado una encuesta con 12 vale, respuestas alternativas y se pueden añadir más respuestas. Y han creado una que es ninguna. Y mucha gente ha votado ninguna. ¿Es oficial de Facebook? ¿El qué? El ninguna, ese no me gusta, es oficial. Bueno, lo hemos creado nosotros en Facebook. Nada. Es no, una broma que está gastando Leo, claro, con el botón de me gusta en Facebook. Claro. Ya, pero que... sí. No, pero es... Es un disco, yo creo, la primera vez que lo oyes te quedas un poco diciendo, claro, estás acostumbrado toda tu vida a oír ese disco ese de otra manera. Entonces, claro, de repente oír versiones distintas, hay que madurar este disco, hay que escucharlo. Hablaremos de él en la parte, en la segunda parte del programa. Ahora ya, pues para entrar en materia, vamos con Oscar y con Make It Loud. Bueno, vamos para allá. Bienvenidos a Make It Loud. Como decía Javi, hoy vamos a hablar de una banda que creo que conocéis todos un montón, que son los Kaiser Chiefs. Yo no los conozco. ¿No te suena, no, Leo? No, no me suenan. Para nada, ¿no? No, ¿quiénes bueno, son? ¿Son nuevos? Pues nada, os voy a dar algunos pequeños datos de ellos para que podáis profundizar y podáis comprar sus LPs y disfrutarlos. Además de que este mismo viernes actúan, ¿no, Leo? ¿Ah, sí? Creo que sí, ¿no? Este viernes. Único concierto en España, si no, no me jodas, equivoco. Yo sin saberlo. Tú sin saberlo. Me cago, pero ¿dónde es? Es que no sé ni quiénes son. ¿Provincia de? ¿Cómo? Sé que tocan en la Plaza de Toros, en Murcia. Murcia. Ah, vale. ¿Qué hora tocan? A las 12 de la noche. ¡Ostras! Bueno, no está bien. Otra cosa. Qué bueno, hay que decir que tocan en un festival promovido por la Universidad de Murcia. Boom. Y vale, cabeza de cartel. El cartel es de tres grupos españoles y evidentemente es un cabeza de cartel. Hay dos grupos que son, creo que tocan Seconds. Sí, grupo murciano. Antes que los Kaiser. Luego hay otro grupo con un nombre un poco raro. Y bueno, los Kaiser. Y ya los Kaiser. Muy bien, muy bien. Pues nada, para poneros un poco los dientes largos, vamos a hablar de esta banda inglesa. Y dice, bueno, a veces las historias de mayor éxito proceden de las ambiciones más pequeñas, ¿no? Cuando los Kaiser se formaron, no tenían su objetivo, no era conquistar los estadios ni cambiar el mundo. En lugar de eso, lo que querían estos cinco obsesionados por el Britpop, pues era una cosa mucho más modesta. Bueno, en su lugar, en su ciudad natal, que es Leeds, pues Ricky Wilson, Andrew White, Simon Riggs, Nick Peanut Vines y Nick Hudson, pues bueno, lo que decidieron fue fundar una banda que traería consigo la capacidad de hacerse un lugar para el Festival de Leeds del año siguiente. Impresionante, ¿no? Pero bueno, lo lograron sin, la verdad es que sin tener mayor problema, desde luego. 18 meses después, los chicos llegaron a las listas de singles inglesas, incluso han llegado a lugares tan dispares como Moscú a llegar a tocar. Y bueno, la historia de los Kaiser empieza en realidad un poquito antes de que decidieran tomar el nombre de este exitoso equipo de fútbol de Sudáfrica, por cierto, que fue derivado de su afición al Leeds United, ya que una de las estrellas del club de fútbol es el sudafricano Lucas Darrebe, que su origen era Su primer equipo fue el equipo sudafricano Kaizer Chiefs, con Z. Bueno, ellos eran amigos desde pequeñitos y luego ya se juntaron Ricky y Nick. Y bueno, pues Ricky empezó con una banda a tributo a los Rolling Stones y bueno, la verdad es que al principio Ricky rechazó la invitación de sus tres amigos para unirse a la banda, pero bueno, al final dijo, bueno, pues ¿por qué no? Y se juntaron, no tenía ninguna canción y él pues ni corto ni perezoso se metió para adentro. Para poder mantener, pues bueno, conseguir un contrato importante con una discográfica, comenzaron a componer nuevas canciones, ya con el nombre de los Kaizer Chiefs, ¿no? Y entonces, pues bueno, hoy por hoy la verdad es que todo el mundo quiere un trocito de los Kaizer Chiefs. El mismo productor de Blur, Stefan Street, se quedó tan asombrado que ofreció sus servicios para el álbum de debut, Employment. Y bueno, pues gracias a eso tuvieron tantos logros que bueno, pues, ahora ya son incluso cabeza de cartel en los festivales, como está diciendo el propio Leo. Bueno, el Festival de Murcia también es poco... Bueno, bien, pero... No, es una banda con mucho éxito. Muy buena. Sobre todo en el Reino Unido, o sea, es una banda que le llena todo por donde va. Mm-hmm. Bueno, si damos un repaso a todos los festivales de verano de este 2011, han estado prácticamente en todos. En todos los veranos, incluido sí. El Festival de Glastonbury, donde... Exacto. Pude encontrar a Ricky. ¿Mm? Y bueno, Leo volvió al principio y es que tuvimos la ocasión de conocerle personalmente en la gira Vertigo Tour. Sí, y la verdad muy es chula. Es un tío súper campechano, borrachín. Súper normal, desde luego, y muy enrollado, desde luego. Bueno, el primer álbum, que es Employment, salió en marzo del 2005 y bueno, fue inspirado en el sonido New Wave y punk rock de los 70. Quedó tercero en las listas de, bueno, en la primera semana y recibió muy buenas críticas, que lo describieron como emocionante desde el principio hasta el final y bueno, sin pretensiones, pero muy divertido. También llegó a quedar número 2 en las listas de álbumes del Reino Unido. Y aunque, bueno, como favorito, pues no consiguió el Mercury Prize, que es el premio anual para la mejor banda británica e irlandesa de ese mismo año. El primer sencillo, lanzado en 2004, que fue Oh My Good, quedó sexto en el Reino Unido. Segundo sencillo, I Predict a Riot, dicho, en 2007, llegó a la posición 36 en el ranking de la NME. Y en 2005, pues bueno, abrieron las actuaciones del Live Aid desde Filadelfia, ojo. Aparte de, bueno, lo que estamos diciendo, fueron tres en los dudos en Vertigo Tour, en la 360. Editaron también un DVD, el Employment, en noviembre del 2005. Que, por cierto, Leo lo tengo yo. ¿Sí? El mío. Es el DVD. Ah, el de Leo. Sí. Ah, pues nada, que rule al resto. No, que a veces sí me lo pueden firmar. Ya que está, es muy recomendable el DVD, de porque cuenta más o menos la historia de cómo se creó el grupo. Es el documental sobre la banda, efectivamente. Está muy divertido. La verdad es que es un grupo muy recomendable y... Y os invito a que lo escuchéis y... Ellos invitan también en los conciertos. Sí, sí, no, luego, sí, luego comentamos todo. Exacto. Bueno, ya en el 2007 sacaron Truth Trally Angry Move, que fue su segundo álbum en febrero. Y este ya fue grabado en Oxfordshire, inspirado en Led Zeppelin y la música rock americana. Y a diferencia de Employment, el álbum recibió tanto buenas críticas como malas. Incluso había gente que lo definía como predecible, ¿no? Aunque bueno, a mí personalmente me gusta mucho. Y la canción Ruby se convirtió en el primer número uno de la banda. Nada, no vamos a escuchar Ruby, pero si os parece, para meternos un poquito más y saber de qué bien. Estamos hablando, claro. Vamos a escuchar... Every Day I Love You, Less and Less. Que nada, que no. Seguramente la gente se va a quedar sentada en su silla donde esté. Sí, sí, con esta verás, canción, ya. Sí. Vale, yo no me levanto. Less and less. you I mean it's sex. It makes me sick to think of you undressed. Since every day I love you less and less. And every day I love you less and less. You're turning into something I detest. And everybody says that you're a mess. Since every day I love you less and less. ¿Qué os ha parecido? Madre mía. Vale, ya os podéis sentar, ¿eh? Madre ahora ya mía. Sí. Está la web conectada, ¿eh? Ramoniana. Estamos cantando total, todo. Pero total, desde luego. Esta increíble. Canción. Qué ganas, bueno, tíos. Que lo quiera la ver, leche. Repetimos, este viernes. En Murcia. En Murcia a las 12 de la noche. Y con un poco de suerte os podéis encontrar a Leo por allí. Sí, seguro, pidiéndole una birra. Bueno, pues, ya pienso que bueno, en el 2008 ya sacaron Off With The Heads, que salió el 13 de octubre, y bueno, con los sencillos Never Miss A Beat y Good Days and Bad Days. Y luego ya en el 2000, en este mismo año, el 2011, el 3 de junio, así, de golpe, sin previo aviso, sacaron en su web pues una forma muy novedosa de adquirir el último disco. Bueno, la gente, para hacerlo a grosso modo, ya lo hemos contado antes, pero para que lo recordéis, una forma muy diferente de vender los LPs, pues fueron a personalizarla, cada uno se podía personalizar su propia portada del disco y había que escoger 10 canciones de las 20 que proporcionaba la banda, y bueno, la verdad es que lo hacían a un precio muy asequible, porque eran 7,5 libras, es decir, no llega ni a 9 euros, o sea, estaba súper bien, desde luego. Y bueno, la verdad es que tuvo bastante tirada. ¿Tú qué recuerdas de ese momento, Leo? Porque tú sé que incluso, si no me equivoco, creo que lo hiciste, ¿no? Sí. ¿Te quedaste con ello? El de Future is Medieval. Sí, Future is Medieval. Ahí está. Tengo que decir también que lo he escuchado y... Sí. Sí, no me he quedado... Bueno, has escuchado las 30 canciones, ¿no? Entonces, 20, sí, las 20. 20. Son 20 canciones, sí, de las 20. Bueno, hay que decir que cuando lo lanzaron era un disco abierto, no tenía un tracklist de 10 canciones como es lo habitual, sino que tenías ahí un saco para elegir las canciones. Sí, exacto, y lo bueno es que... Y tú te podrías elegir las canciones que querías en el CD y la diseñarte portada. Diseñarte la portada, diseñar tu LP, el orden de las canciones y producirlo tú mismo. Es decir, tú hacías de hecho, el álbum. Decían que tú podías ser el manager de la banda, ¿no? Exacto, o sea, entonces si tu álbum que tú hacías a la gente le gustaba y lo compraba, tú obtenías un pequeño beneficio de cada uno que compraba ese álbum. Sí, sí. Es una forma ingeniosa de, ¿no? Pues eso, de bueno, escuchar, de hacer participar a la gente. De involucrar a la gente y de, pues, de saber también qué canciones elige la gente, cuál tenía más tirada en ese sentido, ¿sabes? Claro, pero bueno, todo esto ha provocado también un poco de... Un poquito de incertidumbre, un poquito de inseguridad. Es decir, ¿hay realmente un álbum? ¿No es un álbum? Perdona, vamos a ver, el Blue Sugar, no, Blue Sugar Smash de los Red Hot Chili Peppers tiene 17 canciones. Sí, ya, estamos hablando de la forma. Esto lo ha dicho el propio grupo y la discográfica, ¿no? Que ya, sí, a la gente le puede crear, pero a mí ojalá todos los LPs tuvieran 20 canciones, sí o no. Sería una maravilla para los grupos que nos gustan. Ya, pero el hecho es que este disco no queda como disco. Sí, lo que ellos, la duda que tenían era, lo que le generaba dudas era que no habían captado la esencia como si del disco, ¿no? Entonces eso es lo que quizás echaban ellos en falta, ¿no? Al tener tanta diversidad de canciones. A nivel comercial, a nivel comercial. Ellos por el contrario, aunque la discográfica a lo mejor pensaba vender mucho más discos, ellos están contentos con lo que ha ocurrido porque les ha permitido mostrar al público un abanico grande de canciones. Claro, efectivamente. Al haber tantas, pues hay canciones muy distintas entre ellas. Entonces, por un lado, artísticamente para ellos este disco es muy importante porque les ha permitido hacer esto, pero para la discográfica pues queda un poco como que este disco de qué va realmente. ¿En qué se funda, no? En los fundamentos, ¿dónde están las bases, no? Claro, pues, efectivamente. Al ser abierto, pues tiene esas... Y bueno, esas ya para terminar de destacar, pues vamos a decir una serie de lugares donde han estado tocando, pues sin duda el Festival de Leeds, con el que empezaron su proyección musical el 27 de agosto del 2004. Luego el 16 de mayo del 2005 en el Festival Pink Pop de Landgraaf en Holanda, el Live Aid en el comienzo en Filadelfia, el 2 de julio del 2005, recordemos online, con Inglaterra también, bueno, el festival de Glastonbury, en fin, han sido teloneros de Foo Fighters, de U2, han tocado en Chile, van a tocar en México, en fin, bueno, una barbaridad, en el BBK de Bilbao también, cantidad de lugares totalmente dispares y que, bueno, os recomendamos muchísimo. Y si queréis, cuenta nuestra anécdota. Bueno, antes de las anécdotas, curiosamente, hace nada le han dado un premio a U2 en la revista Q por el grupo más la aparición más importante de los últimos 25 años. Sí. Y a los Kaiser Chiefs también les han dado otro premio en la misma gala. Grupo innovador. Al sonido innovador. Sí, al sonido innovador, eso es. Que bueno, ahora lo comentaremos en las noticias de estos premios, pero bueno. Y sí, también a otros, a Snow Patrol también. Sí, sí, o sea, que no deja de ser una noticia curiosa que a los que es estilo tienen el sonido innovador, pero bueno. Está bien. Y bueno, la última curiosidad, pues bueno, en una de las comparecencias de Ricky, pues bueno, vendió su pandereta roja, su famosa pandereta, en una subasta para el show de una radio inglesa y bueno, sacaron pues 400 libras. No me hables de panderetas, que te quedaste con las ganas. Es que vine a buscarme. Desde luego. Vine a buscarme para dármelas, tío. ¿Y tú qué hiciste? Porque yo ya me había cogido el camino para salir detrás del escenario, para cuando bajaran del escenario saludarlo. Ah, amigo. Y cuando y no me estaba te encontró yendo, y se la dio a otro. Vio que bajó al público, me hizo así para buscarme, ¿no? Me estaba buscando para con la pandereta y como pues ya nada. No me vio, pues ya la tiró. Pues nada, el viernes tienes la ocasión, ya lo sabes. Bueno, para que no sepa, porque no todo el mundo... Luego, lo sabe el... A ver, nosotros, desde Vértigo Tour... La gira de Vértigo, lo buscamos en el hotel, fuimos, hablamos con ellos, luego en los siguientes conciertos ya los buscábamos en primera fila, nos pasaba la cerveza, Ricky, siempre ha habido un buen feeling, ¿no? Sí, siempre, la verdad es que sí, ya digo, fue todo gracias a Vértigo Tour, cuando lo estuvimos viendo, con la tontería de la cerveza, y luego los conciertos que ha dado en Madrid, que he ido también a verlos, los he visto. Luego en Dublín, en el está con ellos, luego en Dublín también los hemos visto, que también... Pues se han alegrado, ¿no?, de verme y de y hecho, luego, pues, eso es lo que lo podéis ver en YouTube. Lo último y más reciente que hemos hablado con... Cuando habló Javi con él en Glastonbury. Y se acordaba de y nosotros. Se acordaba también de nosotros, no sé. Y nada, y la próxima pues esperemos que sea este... Pues espero verlo el viernes y ahí si lo puedo... Pues, y le que hemos hablado de él esta semana y que le hemos promocionado. Por si alguien se anima, ya lo sabéis, llamáis a Leo y... Ya le voy a decir que me invita a juntos. Claro, eso como mínimo. Yo eso no tengo ninguna duda de que te va a invitar, desde luego, o sea que... Bueno, pues ya sabéis, chicos, bajároslo... Comprar los discos de Kaiser Chiefs, que está genial y vais a disfrutar de una gran banda. Pues nada, vamos con la agenda. Muchachitos. Bueno, comenzamos la agenda. Mañana jueves, día 27 de octubre, a las 11 de la noche, con el grupo YouTuban, en la Sala Teatro de Murcia. Seguimos con el concierto a cargo de Low Levy, de Alice, viernes 28 de octubre, a partir de las 11 de la noche, especial Halloween en Lucena, Córdoba. El precio de la entrada de este concierto, de este tributo, será de 10 euros, con derecho a dos consumiciones, si las compráis antes de las 2 de la madrugada. Seguimos el sábado, día 29 de octubre, el grupo October Fire, en la sala La Sal de Madrid, situado en la calle Guzmán el Bueno, número 100. Este tributo dará comienzo a las 10 de la noche y tendrá un coste de 9 euros con derecho a consumición. También tenemos al grupo chileno Lemon en la sala La Batuta, el domingo 30 de octubre, a partir de las 10 de la noche, eso sí, hora local. Continúa el lunes 31 de octubre con el grupo The Hype. Actuará el día de Halloween en el pub Oneis de Sevilla, situado en el edificio Viapol. Este tributo dará comienzo a las 11 y media de la noche y su entrada será gratuita. Saluda a Pedro. Eso es, un abrazo. Vamos a felicitar aquí... Bueno, a todos. ¿No? A Pedro por... A los YouTubers, a todos. Es que antes no me ha dado tiempo, no voy ahora ahí, ¿sabes? Bueno, vamos a felicitar a un gran batería, grande de U2, Larry Mullen. El 31 de octubre, lunes. Pues nada, felicidades, pues, Larry. ¿Cuántos cumple? Jameson a su salud. 50 años, el peque de la banda. Pensa, ¿eh? Y nada, y recordaos también que en apenas 3 semanas se acerca la fiesta de U2 Actum Maybe, el próximo 12 de octubre con Spyplane. Informaros que las reservas ya están disponibles. Para solicitar vuestras entradas solo debéis mandar un mail a la dirección que os indico, club@u2valencia.com, y en vuestra petición debéis poner nombre, apellido, correo electrónico y número de entradas a reservar. Os repito el correo para lo tengáis claro, club@u2valencia.com. Y la semana que viene, pues más agenda U2. Pues nada, muy bien, Carlos. Y continuamos el programa. Vamos con las noticias y con ese especial de la revista Q. 4 de julio. Who am I? Why am I here? I think we have this. The Rock Group. You're a rock group, U2. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against U2. We're on Vertigo Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Pues nada, seguimos con las noticias. Nuestro amigo... Esta semana Raulet. Tenemos... Venga, Raúl, ponte aquí a U2, que estás ahí con el Valencia, macho, venga. No, señor. Estoy aquí analizando las noticias para... Venga, pues ponerle el orden oportuno y necesario. Y ponerlo en cursiva. Con rigor. Y creo y considero... Con las ganas. Perdona, Raúl. Ha habido un fallo, un inciso. 12 de noviembre. Disculpar la agenda. Es 12 de noviembre el Spyplane. Ha sido un inciso. Me ha recordado Leo. Gracias, Leo. 12 de noviembre. Gracias. Ya, para una vez que no digo nada en directo. Continúa. No, continúa, Raúl. Bien. Gracias. A ti, Carlos, por tu agenda. Madre mía, ¿cómo estamos hoy? Estamos espesitos, Estamos espesitos. Ha caído del cielo. From the sky down. Ahora hablaremos de ello. Bueno, venga, vamos a ponernos serio porque U2 y concretamente Bono. ¿Serios aquí, por favor? ¿Pero esto qué es, tío? ¿Un programa político? Sí, recordamos que estamos en Vertigo Radio, un programa dedicado a U2 en Radio Manises, en el 105. Aunque no sepa contar. ¿Qué? Bueno, ¿me dejáis hablar y cuando termine hablar vosotros? Sí, sí. Esto no es punto pelota. Es Radio Vértigo, ¿no? Vértigo Radio. No, es que... Bono lo dice mal. Es Vértigo Radio. No, porque él habla en inglés. ¿Sabes igual, que en inglés cambia el orden? Pero es una radio española. Vale, para los que quieran llamarnos, que nos llamen al 96-153-1734 y que protesten. Y saludamos a Juan Antonio Asunción, que está siguiendo a través del Facebook, igual que a Salvador Ocaña, y Ana P. Y nuestra amiga Lucía Fofi. ¡Hombre, besitos para Lucía! Roma. ¡Bachi! Que no se ahogue, que les ha caído una buena de agua. No bromees con Lucía con ese tema, que pronto no vemos. Lo ha pasado, me han comentado por ahí un poco jodido con el tema de las inundaciones en Roma. Pero bueno, un abrazo para ella. Vale. Y ahora sí, recuperamos el tono habitual del programa y vamos con las noticias. Venga, Raúl. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, Raúl. Venga, vamos a ello. Empezamos con U2 y su futuro, porque siempre os interesa saber. Y más como bien decía Carlos, van llegando a los 50 y pico, pues la edad de jubilación se va acercando. Esta semana Bono ha realizado unas declaraciones al diario irlandés The Irish Times sobre el futuro de U2. Por lo que dice, la banda ahora anda en busca de su futuro, sin tener claro hacia qué camino seguir. Bono dice que este momento actual es ahora peor para ellos que incluso cuando fueron a Berlín a grabar el Achtung Baby, que no tenían nada claro hacia dónde dirigir su música. Dice, saben, y hemos visto, que podemos tocar en lugares grandes, pero creo que si queremos sobrevivir debemos de volver a tocar en pequeños lugares. Está claro que la próxima gira ya no buscará la grandeza de la última, que terminó hace poco. Sobre nuevo disco, pues dice que hay muchos discos dudosos en el mercado. Dicen, debemos de encontrar una razón para otro. Se están buscando algo que digan, por aquí debemos ir. Dice, no, no vamos a sacar un disco por sacarlo. Están, como han hecho siempre, muy pendientes de las nuevas tecnologías y los nuevos formatos. Menciona Bono que su último disco estuvo disponible como una aplicación para la BlackBerry sin mucho éxito. Es verdad que la, incluso el inicio gira estaba patrocinado por este... Sí, lo de BlackBerry fue un poco full, ¿no? No tuvo mucho éxito. La verdad es que U2 siempre ha sido pionero en nuevas tecnologías y no siempre ha triunfado lo que ha promovido. Que ahora veréis, lo enlazaré con la siguiente noticia de nuevas tecnologías. Bueno, pero realmente estaban, sí, con nuevas tecnologías, pero no es culpa de ellos. No, ya, pero quiero decir, ellos han intentado meterse en barcos y algunos pues no han... En cualquier caso sí que le habrán ayudado, me imagino, a que ese producto pues se pueda vender más, desde luego. Sí, claro, el iPod de U2 estuvo ahí con Steve Jobs sin no embargo. Adelantéis noticias que ahora voy con ello. Vale. Casualidad de la vida. Muy bien. Bueno, defiende la cifra de ventas de Noline, todos sabemos que no ha sido como las anteriores, pero dice que 5 millones de discos actuales en esta época de descargas ilegales, que todo el mundo se lo baja. Entonces dice que podría equivaler más o menos a los 12 millones que vendió el That You Can't Leave Behind. Entonces, claro, si es que eso lo tenemos, sí, claro, el U2 sigue vendiendo y aunque saquen un... A cascoporro. Claro. Lo que sea, lo van a vender. Pero lo importante para ellos no es solamente vender. Y defiende, por último, pues el primer single del último disco, Get On Your Boots. Dice que fue una canción buena en vivo, pero que no funcionó como single, o sea, ya sabemos. ¿Vas a hablar de Adam? ¿Lo que comenta Adam? No. Pues eso, que fue una cagada. No. Este no le pone flores. Ya, bueno. Tienen claro que no funcionó y por eso ahora tienen tantas dudas de hacia dónde tirar. Pero bueno, veremos a ver. El álbum no es malo. Lo que pasa es que ya no solamente en esta entrevista, sino en la que ha salido en la revista Q, que salió ayer, hablan también pues del trabajo que han estado haciendo con Brian Barton, que es Danger Mouse, y que, bueno, en principio podría ser el material, ¿no?, con el cual van a seguir trabajando e intentar reinventarse otra vez. Pero bueno, todo lo que está saliendo ahora es un poco confuso. Lo que está claro es que parece que quieren volver a... No volver, sino estar en una situación parecida a la que tuvieron en el 90 con el cambio del Red and Ham, el Joshua Tree. ¿Qué os parecería sacar, por ejemplo, que sacaron tipo White Awake in America con solamente 4 o 5 temas? Ya está. Un mini... Pero era Away in Europe. Sí. Es un directo. Un EP, pero con canciones nuevas. O sea, ya, no para, pero, para testar. Ya, pero es que no ellos nunca lo han hecho. No, podrían hacerlo perfectamente. Claro, pero como no están así, que no saben qué tal. El problema es que no saben hacia dónde tirar. ¿Qué hacemos? ¿Rap? ¿Rock? ¿Rock and roll? ¿Pop? Bueno, yo creo que van a hacer rock, pero quieren hacer darle otra vuelta más a la tuerca. Algo siempre que suene diferente, que como dice Bono también, en, no sé si en esta entrevista o en la de Q Magazine, que llegue a más oyentes de los habituales, o sea, que llega más gente que no es fan todavía de U2 para también atraer... Para captar nuevos... Claro, que eso ha sido siempre una obsesión de U2. Y nos vamos a remontar a 7 años atrás, porque el diario español La Vanguardia, publicaba el pasado domingo varios fragmentos de la biografía del creador de Apple, Steve Jobs. Y en ellos había unos cuantos fragmentos muy interesantes que descubrían la relación entre U2 y Apple. Estamos en el año 2004 y U2 buscaba, igual que actualmente lo que vamos a decir, nuevas formas de llegar a la gente, especialmente a los más jóvenes. Porque U2 pensaba que la fórmula de emitir la canción a través de la radio estaba ya caduca. Habían terminado de grabar el How to Dismantle y Bono se fue a California a ver a Steve Jobs para hacerle una propuesta única. U2 ya estaban sufriendo en aquella época las descargas gratuitas y pensaron, dándole vueltas al coco, que iTunes podría ser un buen trampolín para obtener más fans. Durante años sabemos que U2 había rechazado hacer anuncios, renunciando incluso a cifras bestiales, de varias decenas de millones de dólares, o sea, cifras... Recuerdo que le llegaron a ofrecer un pastón por poner música de Streets en un anuncio de coches, y dijeron que no. Se hablaba de 20 y pico millones de dólares, o sea, una cosa... Entonces, ¿qué le propuso Bono a Steve Jobs? Pues la idea era aparecer sin cobrar en un anuncio de Apple promocionando el iPod, a cambio de que apareciera la banda mientras sonaba Vértigo. Steve Jobs, que ya sabemos cómo era, muy defensor de su marca, se resistió en un principio. Y Bono lo que hizo fue dejarle una copia del disco, que todavía no había salido al mercado. Dice Bono que se convirtió en la única persona ajena a la banda que tenía una copia del How to Dismantle. Ah, pues fue por el que luego lo pirateó y salió. Sí, la puso, ¿no?, en iTunes sin querer. Y... Seguro. Perdona, la de Hombre, Mercy no sabemos acceso todavía. Acceso tenía, ¿eh?, iTunes, ¿eh? A ver si hay que dar las gracias a Steve Jobs por Mercy, que se filtró por ahí. Mercy. Total, que hubo una serie de reuniones con Jimmy Iovine, que es el dueño de Interscope Records, el distribuidor de la música U2. la banda aparecería en el anuncio y Apple haría una gran promoción del disco a través de iTunes y todo el mercado que tenía Apple. El grupo no cobraría, pero sí se llevaría un porcentaje de derechos de autor con la venta de una edición especial del iPod con su imagen. La banda quería el iPod en negro y Steve Jobs decía que ese color no funcionaba, blanco o rojo, que no. Durante el rodaje en Londres del anuncio, el acuerdo estuvo a punto de irse a pique. Steve Jobs no lo veía claro y es más, llamó a James Vincent, que era el que estaba supervisando el anuncio, el publicitario, diciéndole que parara el rodaje, que anulara el tema. Entonces, ¿qué pasó? Pues resultó que James, esta persona, era fan de U2 y pidió permiso a Jobs, le pidió el móvil de Bono y llamó a Bono Dublin. El grupo tampoco lo tenía claro, era la vez que hacían un anuncio y Bono le dijo a Apple que les estaban creando lo más importante que tenían, que era su música, y que no tenía cambio que recibir, no tenía claro qué recibían a cambio, no tenía claro lo que era Apple, claro, ahora todo es Apple. Entonces, ¿qué pasó? Pues James, el publicista este, llamó a Johnny Ive, el director de diseño de Apple, diciéndole a ver si podía acudir a Dublín para enseñarle a Bono el nuevo iPod negro. Entonces, James, una vez el Johnny este le dijo que sin problema, que iría a Dublín, llamó a Bono y le dijo, oye, ¿tú conoces a Johnny Ive? Y dice, Bono, por supuesto, dice, es uno de mis ídolos. Y le dice, que venga aquí, lo acogeré en mi casa y me lo llevaré de borrachera por Dublín, dijo. Entonces, bueno, Bono, Johnny llegó a Dublín, le enseñó a Bono el nuevo iPod, a este le encantó y aceptó cerrar el trato, llamar a Steve Jobs y concretar los detalles. Johnny y Bono se dedicaron a emborracharse. Incluso Bono llamó a California y dijo, estoy aquí en la Villa de Dublín con tu amigo Johnny, borracho, si nos encanta este iPod tan maravilloso, gracias. Steve Jobs luego posteriormente alquiló una sala de cine en San José para presentar el anuncio ahí, y ahí fue donde acudieron Bono y Diez. Y ahí fue donde salió el Mercy, porque se ve que se perdió el de la borrachera, ¿sabes? Bueno, estaba por ahí y ya está, ¿ves cómo las cosas salen? ¿Qué lograron? Pues U2, por un lado, crear una imagen de banda moderna y atractiva para la juventud, y Apple, pues ya conocemos la historia hasta donde ha llegado. Luego posteriormente, en el 2006, Bono logró otro acuerdo con Apple para la campaña Red, recaudando fondos para la lucha contra el SIDA. Aunque Steve Jobs no era muy partidario en un principio, pues luego posteriormente aceptó producir un iPod en rojo. Luego hicieron la amistad. Incluso U2 intentó llegar a un acuerdo hace poco para grabar un anuncio para preparar un lanzamiento especial de Get On Your Boots, pero no tuvo éxito este último intento. Pero bueno. Ya, viendo el panorama del primer single, decidieron parar. Pero se juntaron. Se juntaron dos personas, Bono y Steve Jobs, que agüita. Seguimos con más noticias. Otro premio, como decía Javi antes, para U2, la revista Q Magazine, han concedido por votación popular de sus lectores el premio a la mejor actuación de los últimos 25 años a U2. La entrega de premios tuvo lugar en el Grosvenor House Hotel de Londres, donde eso acudió fue el lunes, toda la banda. ¿No? El lunes. Entre otros premiados, pues Coldplay, Kaiser Chiefs, Fatboy Slim y Snow Patrol. También, bueno, hay que decir que acudieron los cuatro. La banda entera, sí, toda la banda. ¿Cómo sí se nota que están de promoción? pero ganaron este premio, pero perdieron otro, porque estaban nominados a la mejor actuación actual, junto a Arctic Monkeys, Kasabian, Arcade Fire, Muse y Coldplay. Ganaron Coldplay. Bueno, la juventud está todavía en Madrid. Por cierto, están en Madrid y en rueda de prensa, la primera frase que ha dicho el Chris amigo Martin. Chris Martin es: hola, buenas tardes, somos U2. ¿Qué dices? No me digas. A ver si colaba, ¿no? ¿Sí? Sí, ha empezado así la rueda de prensa. Es que qué copian fuerte canciones ya también la frase. No, bueno, broma, seguimos con las noticias. Vale. El miércoles pasado nos quedábamos con que Bono iba a acudir a Canal Plus en Francia, acudió como representante de Taiwán y defendió el potencial de África. Es un punto de vista interesante. Dice que hay mucha riqueza en el continente y que en el futuro, en África, en el futuro será un gran socio comercial de los actuales países desarrollados. Dice que ayudar a África actualmente, para cuando lo necesitan, en un futuro nos puede ayudar a los países desarrollados. Claro, si quisieran, sí. Y bueno, seguimos con más noticias. Una muy curiosa, no sé si recordaréis que el pasado 2 de julio, U2 actuó en la ciudad de Nashville, y allí, tras acabar el concierto, tras Moment of Surrender, un joven, llamado Adam Babel, le pidió a Bono subir al escenario para interpretar una canción. Adam, ¿recordáis? Una persona que era ciega. Sí. Subió e interpretó junto a la banda al completo All I Want Is You, dedicándola a su esposa Andrea, y al terminar Bono le regaló su guitarra, un gran gesto que tuvo Bono. Lógicamente esta persona, Adam, no lo iba a olvidar nunca y primero pensó en enviarle una carta a Bono mostrándole su agradecimiento. Pero Adam pensó que una carta no sería suficiente, así que ha escrito una canción llamada en castellano Una mano en la oscuridad, refiriéndose a ese momento junto a Bono. Dice, habla de una mano en la oscuridad que se le acercó y le llevó a la seguridad, le mostró el camino. ¿Por qué decimos esto? ¿Está disponible el audio por ahí? Esta canción estará disponible para su descarga en iTunes por 99 centavos, o sea, casi regalada, y todo lo que se recaude irá destinado a One. Muy bien, es de todas formas pondremos el enlace en la página y lo podremos descargar muy pronto. ¿Más noticias? Sí, continuamos con el disco de covers de U2, que ahora le vamos a dedicar un espacio. Bueno, eso para el final. Vale, pues Dos noticias más. Larry Mullen acudirá el próximo día 1 de noviembre al Festival de Lauderdale a recibir un premio por la película en la que participa, Men of the Crane. Y, por último, antes de hablar pasar al disco de covers, pues el Acton Baby al final no será remasterizado. Va a ser masterizado. ¿O es masterizado? Esto quiere decir que no han tenido que volver a retrabajar otra vez sobre las canciones para remasterizarlo, sino que ha sido The Edge el que lo ha estado puliendo. Manipulando, puliendo un poquito más, pero dentro de lo que era la masterización inicial. Uh-huh. ¿Vale? Han considerado que no era necesario remasterizarlo, porque ya fue en el año 91, en fin. Pero el detalle de Q2.com sí que anunció que sí sería remasterizado y posiblemente quitó la palabra a la web, o sea, más de lo mismo, pero bueno. Otra cosa más, Q2.com, es... los socios de Q2.com van a tener de regalo para el año que viene un CD que se va a llamar U22 o U222, como queréis llamarle, con un tracklist de canciones en directo de la gira 360 que vamos a poder votar entre todos los suscriptores. Sí. Habrán 44 canciones hay y se pueden elegir 22, pueden votar, ¿no? 22, sí. Muy bien. Os registráis en la web y... Vale. Y antes de, ya definitivamente para poner alguna canción, pondremos solamente una de los covers de la revista Q, vamos a escuchar una canción que no es de U2, es de un músico español y hablamos un brevemente de él. Bueno, pues este es Mikel Erentzun. Sí. Qué majo. Lo he reconocido. Sí. Su nueva canción, Si te vas, que... salió ayer, sin más lejos, ¿no? Sí, empezaron a... la publicó en su página web dentro de poco, concretamente el día 11 de noviembre va a estar disponible en iTunes y luego el disco nuevo pues el año que viene. Y bueno, la verdad es que a Mikel, pues personalmente yo lo sigo desde hace mucho tiempo. Antes estaba, como sabéis todos, en Duncan Du, un grupo mítico español. Uh-huh. Y bueno, pues siempre le he seguido, bueno, aparte de su música también, porque también es fan del grupo. Y bueno, la verdad es que el viernes pasado tuvimos la oportunidad de encontrárnoslo en Valencia, inauguración de una tienda, Cállate la Boca, que está en Pascual y Genís. Pascual y Genís, una tienda de ropa. Os recomendamos que vayáis por allí. Y bueno, nos concedió una entrevista. Estuvimos Leo, Oscar y yo. Esther también estuvo por allí. Y bueno, le hicimos un pequeño atraco. Sí. Porque bueno, íbamos a verle actuar porque iba a hacer un par de canciones. Bueno, sí, pero luego nos acreditamos. Sí, como tal. Surgió la oportunidad de entrevistarle con el iPhone, que era lo que llevábamos. Sí, no llevábamos micro ni nada. Y bueno, Vamos a poner tal cual la entrevista, no hay ningún corte para que veáis lo espontáneo que fue y lo divertido para nosotros, al menos, esperemos también para todo él. Esto, él con una copa de vino y nosotros con una cerveza cada uno. También hay que decirlo, o sea, nada, de lujo. En petit comité, genial. Vamos con la entrevista y luego lo comentamos. Somos los chicos de Vértigo Radio, un programa dedicado a U2 que se hace aquí en Valencia. Es el único que hay en el mundo que habla sobre el grupo irlandés y otros grupos relacionados con U2. Bueno, nosotros sabemos, y bueno, yo también soy fan de Mikel y siempre que puedo hablo de ti en el programa, pero aparte sabemos que eres también seguidor del grupo. Has podido acudir a prácticamente todos los conciertos que ha dado en San Sebastián. Sí, a todos. Y alguno más fuera. No, los he visto muchas veces, sí. ¿Estuviste en el ZUTV? Sí. Hace casi 20 años. Yo, de todos los conciertos que he visto, me quedo con Lactum Baby. Con diferencia, además. Pero la primera parte, o sea, primero hicieron una gira en indoors, que es cuando tocaron el velódromo, y luego ya hicieron en grande. Yo me quedo con los indoors, con los Traban colgando, aquello fue espectacular. Me marcó para toda la vida. Exacto. ¿Sabes que ahora se celebra el 20 aniversario? ¿De Lactum Baby? Claro. Hostia, qué mayor soy. Cuando me compré el Acton Baby y fui a mi casa y lo puse, pensaba que estaba estropeado. Puse el primer tema y dije, hostia, esto está estropeado. Fue como, hostia, qué horror de disco. Y luego acabé una maravilla, el mejor disco que han hecho nunca. Sí. Y bueno, sabes que bueno, la revista Q Magazine en Inglaterra le ha encargado a varios grupos hacer un disco de versiones del Acton Baby. Por ejemplo, The Killers ha hecho una versión de Ultraviolet. Me han hablado de un disco homenaje a U2, pero no de Acton Baby, de U2 en general. No, este, yeah. La revista Kill Magazine es de Lactum Baby. Solo sobre Lactum Baby. Sí, sí. Tenemos a The Killers haciendo Ultraviolet, a Garbage ha hecho Urban Arbaio con The Horses, Damian Rice ha hecho One. Si tú te encargaras de hacer alguna versión de U2 de Lactum Baby. Sería The Fly. The Fly. Fly. ¿Te atreverías luego a tocar un poquito de Fly? No, no. One sí suelo tocarla. One, sí, bueno, sí. Suelo tocarla, la he tocado alguna vez, claro. One es ya un clásico. Pasa que a mí One me gusta la versión que hizo Johnny Cash. Ah, claro. Que es la que yo toco. Bueno, pues estaremos encantados de escucharla, ¿eh? Por supuesto. Sí, no, no, One es un temazo. La verdad es que Actum Baby es un discazo, es un discazo. Muy bien. Y The Fly fue el primer single, además, sí, ¿no? Sí, sí. Hay sí, un escaparate tocando. Pero el estreno sí. Fue en Luis Julián Ruiz, en los 40 principales, como estreno mundial. Sí. No sé si lo recordarás, fue no, un bombazo. Yo era muy fan de... o sea, entonces éramos muy fans de U2, pero del U2, el Usual Three. De hecho, la portada de Duncan Doo, El Grito del Tiempo, era una copia de U2 y queríamos ser U2. Blanco y negro. Y ese era nuestro rollo. Entonces, nosotros estábamos colgados de esa estética. Y cuando se le actuó un baby fue como una patada en los huevos. Al principio dije, vaya puta mierda han hecho. Pero con el tiempo me di cuenta que ese es el disco, sí, es el álbum. Y el cambio, ¿no? Que tocaba también en ese momento. Yo soy de eso y luego soy de War, pero porque nací con eso. Muy bien. New Year's Day es mi canción bandera. Ya pondremos el próximo miércoles en la radio para ti, te la dedicaré. Qué bueno, una radio que solo habla de U2. Sí, solo, sí, el único programa en el mundo. Llevamos 7 años. ¿Y Bono lo sabe? Sí. En Sevilla nos dedicó Vértigo, porque el programa se llama Vértigo Radio y nos dedicó la canción al principio. Si sí, oyes el concierto de Sevilla, en la canción de Vértigo, dice Spanish Lessons for Vértigo Radio. Nosotros también fuimos los que montamos los globos rojos en San Sebastián en el Vértigo Tour. O sea, la gente aquí en Valencia, aquí hay muchos fans de U2 y de Mikkel también, ¿eh? Sin duda, sin duda. Sí, sí. Hombre, no sé si te acordarás, hace 3 años que estuvimos viéndote en FNAC. En la yo FNAC, coño, te traje un casco porque no tenía nada y me lo firmaste el casco. Eso lo recuerdo, pero... Por cierto. Pero malo, sí, sí. Además, yo pues volveremos pronto porque el disco sale en enero, o sea que... Exacto, estaba grabándolo en Nueva York. ¿No? Sí. Y te pilló ahí el huracán. El huracán, ¿no? Sí, sí. Estuve ahí en pleno huracán, bueno, aunque luego fue para menos, ¿eh? No fue lo que parece que iba a ser. Ya, ya. Pero sí, el disco sale en enero y además vamos a hacer una cosa especial con la FNAC, o sea que seguro que estaré por la FNAC por aquí. Muy bien, pues ahí nos veremos. Perfecto. Bueno, ¿hoy nos tocarás algunos temas del nuevo disco o...? A lo mejor, no sé. No sé, ya me estoy... ¿Cómo te veo? Un poquito más de vino, por favor. Pues acuérdate si te atreves a con una de U2. A pesar de un snippet. Les conocí a los 4, ahora que lo pienso, ¿eh? ¿Sí? Hay una entrega de premios en Madrid. ¿Los premios amigos? Los amigos serían. Uno que les entregó José María García. O sea, José María Cano. Sí, en los premios amigos. En el 2000. Fue una entrega horrorosa. Yo estaba en el backstage y de repente nos cruzamos en el backstage y pasó DH y no me atreví. Y paseo Larry tampoco. Y el último venía Bono y cuando dijo Bono, ya está. Y ¡pum! Y me lancé y me abrazó. Oh, y estuvimos ahí hablando un buen rato. Pero estábamos así durante a esta distancia 10 minutos esperando en el backstage. Y yo no me atrevo. Sí, no. Ya te digo, fueron pasando todos. Y cuando ya se iba Bono, que por cierto mide 1.02 metros, sí, estaba aquí, ya no pude. Entonces me lancé y es simpaticísimo. Me abrazó, yo creo que me dio 2 besos, como si me conociese de toda la vida. Sí, con nosotros también, en los estudios. Muy, muy simpático. Muy llano. Iba con unos zapatos de rockabilly de plataforma... Nosotros tenemos una anécdota y en el 2007 cuando fuimos, dice, hombre, los de Valencia y tal y cual, hizo a Sam, el jefe del estudio, que saliera Diez del estudio diciendo que salga Diez, por favor, que han venido los de Valencia. Y salió Diez, o sea, bueno, encantador. Bueno. Y conmigo, un pequeño detalle con él también, lo entrevisté hace 2 años en Barcelona, los rehearsals, los ensayos. Y estás hablando con él y me dice, perdona, ¿cómo te llamas? Digo, me llamo Leo. Y dice, perdona, Leo. Y siguió hablando conmigo, Leo, sí, ¿no? O sea, ese detalle, ¿no? Pequeño en estatura, pero grande en todo lo demás. Bueno, nada, Miquel, muchas gracias por atendernos. Bueno, fenomenal la entrevista y un aplauso, bueno, un aplauso. Sois unos cracks y muy honrado, Miquel, la verdad, desde aquí un abrazo y muchas gracias por atendernos. Es que así tenían que ser todas las entrevistas, naturales y sin tanta... Efectivamente. Y como sale, sale. Además, sí, muy natural, muy íntimo, seríamos 30 personas, es que no cabíamos más en la tienda. Una tienda pequeña de la boca. Desde luego. Y muy bien, muy bien. Que no es que para que se calle Oscar, es que la tienda se llama así. No, se llama así, se llama así. Además, podéis verla porque es digna de ver, de decoración muy bonita. Bueno, cosas súper chulas. Para regalar, para hacer regalitos de ahora para las navidades, de camisetas, pegatinas. Sí. Hay de todo. Suéteres, llaveros, postales muy chulas. Y bueno, nada, recordaros que Si te vas es la nueva canción del próximo disco de Mikkel, que sale en 2012. Y nada, os iremos informando cuando venga por aquí por Valencia y cuando os haga de gira por España, para que podáis disfrutar del nuevo disco y de sus canciones, que bueno, pues también podríamos dedicarle un programa perfectamente, sí, a hablar de Duncan Dhu y de Mikkel Erentxun. Yo creo que habrá que dedicar otro para el disco de covers, ¿eh? Porque el tiempo... Sí, no, eso está claro. ¿No? Sí, no, está claro. Vamos a despedirnos ya porque se nos acaba el tiempo con la versión de Ultraviolet de The Killers. Y bueno, lo que estábamos comentando al principio del programa, hay mucha discusión en cuanto al resultado, ¿no? De esta... ¿Me gusta o no me gusta? Sí, sí, sí. Prácticamente con más de 22 votos de unos 50 por ahí que ha habido en la web, no le gusta ninguna. Bueno, no, tampoco. Hablamos de 22 o 50, hablamos de un 55%. Yo hago una reflexión. Bueno. Yo hago una reflexión. Cuando a unos grupos de la entidad de Depeche Mode, de Killers y Garbage les dicen de hacer una versión de U2, o sea, no hacen la versión que la gente quiere oír, sino la versión que ellos han querido hacer de esas canciones. O sea, a mí me gusta el disco. Me gusta ver cómo otros grupos, encima de la talla de Depeche, claro, de Killers, en fin, Jack White, de Patti Smith, de Gavin Friday, que hace The Fly, que Oscar decía, buah, no me gusta nada. Pues a mí me ha encantado la de The Fly, pero hay que meterse un poco en el personaje de Gavin Friday. Señores, igual patrón, que todos. Fin, todos. Señores. Cuando salió el Acto Movie original, a los fans de U2 tampoco les gustaba. Ahí está. Ahí le has dado muy bien. Yo creo que es un disco también para escuchar tranquilamente. Sí, tranquilamente. Ahora que no tenemos nuevo material del grupo, aunque viene la remasterización, ya hay un disco que se llama Kindergarten o algo así, en la edición Super Deluxe, que son las versiones demo de todas las canciones del Acto Baby. Es flipante. He podido escuchar algún trocito y tela. Bueno, lo que decía, tenemos tiempo para... tranquilamente disfrutar de este disco. Sí, que la dentro de nada continuamos, por supuesto. Dentro de, y digo ya para escucharlo luego en casa tranquilamente. Dentro de unos días vamos a tener la revista aquí ya en España para poder comprar el CD de Q Magazine. Y bueno, la verdad es que pues yo ahora mismo estoy esperando tener un hueco para poder disfrutar de estos covers. Y no sé, ya la semana que viene, si os parece, pues vamos comentando más lo que nos ha parecido ese disco. Y nos vamos a despedir con la versión de The Killers, que esto ya, como decimos, va a cuestión de gustos. Y nada, hasta la semana que viene. Chao. Yo. No. Sometimes I feel like checking out. I wanna get it wrong. Can't always be strong. Love it won't be long. No. You cry, oh child, wipe the tears from your eyes. You know I need you to be strong in the days as dark as the night is long. I feel like trash, you make me feel clean. I'm in the black, can't see or be seen. Treasure where it can't be found. But your love's like a secret that's been passed around. There's a silence that comes to a house where no one sleeps. I guess that's the price of love. I know it ain't cheap. Come on, baby, baby, baby, light my way.